estar en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. La verdad es que esta oportunidad tenemos el audio de Antimafia del periodista Almendra, que nos mandó un tema muy interesante y no sé si lo podemos pasar ahora, antes de entrar en materia, producción. Buenas noches, audiencia de La Verdad, una alternativa, audiencia que está semana a semana junto a Claudio y María Cecilia, en ese lugar de Santiago de Chile, para mí muy querido, también Puente Alto, una audiencia que semana a semana va compartiendo sus reflexiones y sus compromisos con miles de oyentes, porque es el deseo de los conductores de este programa y del equipo que trabaja junto a Claudia y María Cecilia y obviamente a las autoridades de la radio que permiten este compromiso a convicción, a conciencia. Les estoy hablando desde la redacción de Montevideo, Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000. Y quiero compartir con ustedes la reflexión que hice en nuestras páginas, en nuestro sitio www.antimafia2000.com, sobre una figura mediática, una figura universal, un ciudadano argentino que en los años 60 fue punto de referencia para la juventud de la época y los hombres no tan jóvenes y mujeres no tan jóvenes de la época. Estoy recordando a Ernesto Che Guevara, rosarino, médico, revolucionario, guerrillero, pero fundamentalmente un gran revolucionario humanista, de haber vivido hace pocos días, 14 de junio precisamente, si la memoria no me falla, habríamos festejado todos en Latinoamérica y en el mundo sus 93 años de vida, y que los tiene, y seguramente trascenderá el siglo, como ha trascendido durante más de 50 años su figura, su personalidad, su lucha, su camino, sus ideas, su compromiso. Ernesto Che Guevara, bajo todo punto de vista, no tiene ya descripción alguna, desde films hasta libros, hasta camisetas con su figura. Miles y miles de jóvenes y de no tan jóvenes que lo han mencionado. Miles y miles de hojas y páginas de diarios, informativos de televisión, programas radiales, noticieros. De una o de otra manera siempre han hablado de Ernesto Che Guevara. Algunos denostándolo, comparándolo como asesino. Otros elevándolo a una categoría de hombre que merece ser considerado un luchador, un activista social, un humanista, un hombre que desde muy temprana edad se comprometió con el colectivo. Su madre lo retaba, le tiraba de las orejas y se molestaba como buena madre cuando le daba al niño Ernesto Che Guevara de los siete años, vestimentas, alimentos para la escuela, y él regresaba sin los alimentos y sin las vestimentas, sus vestimentas, que las compartía con niños que no tenían absolutamente nada. Así era la sensibilidad de Ernesto Che Guevara, el mismo Che Guevara que en su juventud, con el asma a cuestas, en su primer viaje de bicicleta, ingresó en las aguas de un río, un arroyo, para llegar a un leprosario donde estaban pacientes, enfermos, que precisamente por ser leprosos no tenían ni el apoyo ni la asistencia en un fin de semana, momento en que no iban las monjas, porque eran religiosas las que se ocupaban de él, o enfermeros y médicos que estaban centrados exclusivamente en la isla. Él se tiró a las aguas, llegó, estuvo con ellos. Así era Ernesto Che Guevara, el mismo Che Guevara que llevó adelante la Revolución Cubana junto con Fidel Castro, el mismo Che Guevara que siguió adelante con sus ideas estando en sitios referentes en Cuba y que prefirió un buen día separarse de esa estructura y seguir su lucha revolucionaria en Bolivia, como lo hizo en el Congo. Pero en Bolivia encontró a su peor enemigo, el capitalismo, el imperio yanqui, la CIA, y concretamente en el mes de octubre del 67 acabaron con su vida. Pero no acabaron con sus ideas, no acabaron con su persona. El joven Ernesto Che Guevara fue una figura emblemática, mediática en aquellos momentos, y mediática y emblemática hoy, siglo XXI. Nosotros entendemos que como Antimafia 2000 que tenemos que luchar para mantener su memoria, y él tiene realmente en su accionar cotidiano innumerables anécdotas y ejemplos de compromiso, de honestidad revolucionaria y transparencia revolucionaria, que fue ejemplo en sus propias filas, contra revolucionarios que en algún momento mostraron debilidad y corrupción. Él fue estrictamente severo y no aceptaba que sus revolucionarios, porque cuando se hace una revolución, sea en el año 60 o sea en el año 2021, el revolucionario tiene que ser el ejemplo de la transparencia. Porque si no, se transforma en un integrante de un sistema político y de los sistemas políticos corruptos hoy en día estamos ya hartos. Amigos oyentes, no quiero extenderme, quiero simplemente recordar la figura de Ernesto Che Guevara dentro de un concepto de que él está entre nosotros a través de los miles de jóvenes y no tan jóvenes que no solo lo mencionamos, lo homenajeamos, sino que debemos esforzarnos a toda costa de homenajearlo con las acciones y con los compromisos no demagógicos, con los demagógicos al contrario, recordarles que él no era demagogo ni hipócrita. Ernesto Che Guevara entonces está entre nosotros, estuvo en la figura de Salvador Allende, estuvo en la figura de todos aquellos que lucharon contra la dictadura de Pinochet y las otras dictaduras de América Latina y del mundo. Un fuerte abrazo, oyentes, estaremos la semana que viene y hoy, una vez más, de 365 días, recordemos a Ernesto Che Guevara, pero sobre todo, seamos como él, o tratemos de ser un poco, como mínimo, como el Che. Hasta la semana que viene, les hablo George Almendras, desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. Bueno, ahí teníamos el despacho del periodista Jean-Georges Almendra con un interesante tema, producto de la conmemoración del aniversario del Ernesto Che Guevara. Bueno, algunas cositas, dos palabritas de lo que tenemos aquí en nuestro país. Creemos que la derrota de la derecha lleva pasos muy acelerados. La derecha ha estirado el elástico demasiado. Se le puede cortar y perderlo todo, por no querer dar pasos significativos para un cambio social más profundo. El clamor ciudadano se ha pronunciado con fuerza, pero aún dentro de los márgenes razonables. Si ellos, que son la cúpula, siguen viviendo como los avestruces, que ante el primer peligro esconden su cabeza en la arena, les va a pasar por encima una tormenta que les arrase con todo. Los sectores donde se han acorralado, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, viviendo como en una burbuja, sin mirar la injusticia social y la tremenda desigualdad que los rodea, es absolutamente insostenible. En esos mismos sectores se refugian los grandes empresarios chilenos y extranjeros que amasan fortunas a nivel planetario y a costa de una miseria insoportable para la inmensa mayoría de los 17 millones de chilenos restantes. Si este país fuese pobre, y aquí es importante esto porque lo que viene va a ser difícil, pero tenemos que enfrentarlo con decisión. Si este país fuese pobre y no tuviese los recursos necesarios para construir una sociedad más justa, tal vez eso calmaría un poco los ánimos. Pero este país tiene recursos, pero sobrados, dotados por la divina providencia para que todos los chilenos puedan vivir muchísimo mejor y tengan una oportunidad de surgir con una vida decente y digna. Nuestro pueblo y una parte de él ha abierto los ojos y ha conocido el verdadero valor de lo que tenemos, y muy por sobre el resto de los países, por eso que la miseria es aún más insoportable e intolerable. No es posible que teniendo la mayor riqueza en el cobre del mundo, en el litio, una de las dos más grandes, y en la pesca, soportemos impávidos la explotación salvaje, desorbitada, que no nos deje absolutamente casi nada en el país y que se la lleven fácilmente para darles un verdadero valor agregado fuera de nuestro país. Las sumas del cobre que se llevan cada mes y cada año son sencillamente estratosféricas. Estamos hablando de los últimos 10 años alcanzan a 200 mil millones de dólares. Si subimos los años hasta los años 90, hasta la fecha, suben a 900 mil millones de dólares, suma que ningún país petrolero ha logrado. Es penoso contemplar que ni siquiera paguen los debidos impuestos de nuestro país, pero peor, que nuestras principales riquezas salgan sin control alguno de nuestros puertos, sin que ellos sean fiscalizados por ninguna autoridad chilena, ni aduanas, ni impuestos internos que se puedan llevar, ocultando los verdaderos contenidos del cobre y, por ciento, tan grave como lo anterior, que se lleven de contrabando los valiosos subproductos, llamémoslo subproductos, que son muchos otros minerales que van en el concentrado, que no está trabajado, digamos que está prácticamente con la primera extracción nomás, que tiene una serie de microelementos, tiene oro, y sobre todo tiene tierras raras, que son, ustedes saben, muy cotizadas para los aparatos de alta tecnología. Que esto pase también en nuestra riqueza del litio, permitiendo que se la lleven a destajo, sin pagar un verdadero royalty, ni verdaderos impuestos, pero además sin valor agregado en Chile, y venderlo solo como sales de litio, también sin control alguno, gracias a nuestra permisividad para que estas empresas multinacionales, extranjeras y otras, disfrazadas como si fueran chilenas, pero con los 3/3 de propietarios extranjeros, y que algunos malos chilenos lo acepten, porque los instalan en algunos directorios o gerencias bien pagados, para que avalen nuestra expoliación sin siquiera pensar que esos recursos podrían permitir dotar al país con recursos suficientes para recuperar y entregar a todos los habitantes de este país los bienes básicos, públicos básicos, como educación, salud, previsión social en un buen trabajo y viviendas decentes que todo ser humano requiere. Ahí está la solución a los problemas del país. Si no somos capaces de hacernos de esos recursos, no tenemos ninguna posibilidad, y cualquier gobierno que quiera hacer cualquier cosa sin hacer eso va a fracasar. Otro tanto ocurre con el excesivo número de bancos que tienen una labor improductiva, especulativa y apenas de un servicio mal concebido. Todos parece que quisieran tener un banco para obtener utilidades fáciles, para endeudarnos a todos. En cualquier país no existen más de 4 o 5 bancos con sucursales, aquí con Falabella, Cencosud, Financiera, duplicando gastos, personal, gerentes con sueldos millonarios, todos para vivir del endeudamiento de millones de chilenos. A algunos compatriotas que no quieren darse cuenta que la vida es sin destino para muchos de ellos, sus hijos y las generaciones futuras, que podría cambiar mucho y de una manera más humana, sin las zozobras extremas que hoy estamos sometidos. Hay que dar estas batallas para que en forma pacífica el pueblo logre vivir en una sociedad más justa y menos desigual. Se puede porque tenemos los recursos. Solo falta conciencia social y voluntad política. Entonces, una pequeña reflexión. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué nadie se pregunta? Si vamos con el sistema previsional que da pensiones de hambre, que estamos haciendo retiro, que va probablemente a salir un cuarto retiro, es muy probable, en el corto plazo, esa locura del retiro del 100% creo que no es viable. No es viable porque no es conveniente para el afiliado, porque resulta que la AFP para pagar el 100% tendría que vender. Y como por obra del señor Lago, las utilidades de la AFP y las pérdidas las pagan los trabajadores, si venden y en vez de darnos 20 millones nos dan 10 millones, va a ser culpa nuestra. O sea, vamos a asumir nosotros la pérdida. Entonces, no nos conviene esto del retiro del 100% por ningún motivo. Pero con un sistema que es malo, que ha dado pensiones de hambre y que se va deteriorando con esto de los retiros, porque es evidente que se está deteriorando, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? Si no hay un sistema alternativo real, serio, que se esté estudiando y que sea preocupación, parece que la gente no piensa qué va a pasar en 2 años más, en 10 años más y en 20 años más. O sea, tendrían que pensar que hay que implementar un sistema un consensuado, un sistema de previsión para la gente, porque en este momento el sistema de AFP existe, pero está claro que nadie lo quiere, la inmensa mayoría del país no lo quiere. Entonces, en el fondo estamos en tierra de nadie, por eso es que es importante que se tomen medidas para el mediano plazo y el largo plazo. Parece que la gente quiere solucionar lo inmediato. Le preocupa lo que va a pasar de aquí a 2 meses más, nomás y punto. Y parece que no existiera el futuro para adelante. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hablado del final de los tiempos. Estamos mirándolo desde el punto de vista de cómo debiera planificarse un país. Estamos separando las cosas, porque si no se arma un enredo en nuestra cabeza que no nos vamos a entender. Yo estoy hablando de cómo debieran plantearlo las personas indicadas para hacerlo, que son los parlamentarios, los políticos, los gobiernos. Ya hay una propuesta del candidato Jadot que habla de eliminar la AFP. Y él le escuché decir en alguna parte de que él quiere un sistema como el de las Fuerzas Armadas para todo el mundo. Me parece tremendamente interesante, sería muy bueno. Pero ¿de dónde va a sacar la plata? Por eso es que es importante lo que estábamos mencionando antes. El tema de Codelco, el tema del litio, es importante porque ahí está la única posibilidad de sacar plata. Él habló de un impuesto a los súper ricos del 2,5% en forma permanente. Sí, pero no va a sacar la plata que necesita, no le va a alcanzar. Entonces, si no se echa mano de las riquezas, las inmensas riquezas que tenemos, no se puede lograr. Y esta no preocupación en lo que viene es una evidencia clara de que estamos controlados mentalmente, porque no es posible. Hace 30 años atrás, en una situación como esta, nos habríamos preocupado de lo que viene en 1 año más, en 2 años más, en 5 años más. Ahora estamos preocupados de lo que viene en 2 meses más, nomás, cuando se nos acaba la plata del tercer retiro o cuando se nos acaben los bonos. ¿Y qué va a pasar? Entonces, esas son las cosas que tenemos que reflexionar. Hay muchas cosas que dejamos en el aire y no las tomamos definitivamente. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del tema que está como papa caliente en todas partes, que son el tema relacionado con las vacunas y del COVID. Se suponía que la vacunación masiva reduciría la amenaza del COVID, pero a corto plazo parece que lo ha empeorado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué el COVID ahora está aumentando en 4 de los 5 países más vacunados, según la revista Forbes? Los países con las tasas de vacunación más altas del mundo, incluidos 4 de los 5 más vacunados, están luchando para contener los brotes de coronavirus, que son per cápita más altos que la oleada que devasta a la India. Una tendencia que hace que los expertos cuestionen la eficacia de algunas vacunas. Y la sabiduría de aliviar las restricciones incluso con la mayoría de la población vacunada. ¿Peor que la India? ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué 8 miembros completamente vacunados de los Yankees de Nueva York dieron positivo por COVID? Y eso no es lo suficientemente confuso. Y si eso no es lo suficiente confuso, mira lo que está sucediendo en Camboya. Camboya inició su campaña de vacunación a principios de febrero, después de haber recopilado cero muertes. O sea, tomó la vacuna solamente para prevenir. Así es, el país no tuvo muertes por COVID hasta marzo de 2021, una semana después de que comenzara su programa de vacunación. Y fue entonces cuando las muertes comenzaron a acumularse, como se puede ver en el asombroso cuadro que se presenta a continuación. Este está en el artículo. ¿Podría ser que la vacuna en sí esté matando gente? Los investigadores de Salk confirmaron que el daño principal del COVID es causado por la proteína de pico, que le llaman en española, pero es la que se comune como la proteína viral, no por el virus mismo. Si ese es el caso, ¿por qué inyectamos a las personas vacunas que enseñan a sus células a producir proteínas de pico? 118 millones de estadounidenses ahora han sido inyectados con una proteína de pico generadora de coágulos. Nadie sabe cuánto tiempo estas proteínas potencialmente letales permanecen atrapadas en el revestimiento de los vasos sanguíneos o qué daño podrían causar eventualmente. Ahora que los casos han disminuido drásticamente en los Estados Unidos, ¿por qué no reducir las vacunas hasta que haya una mejor comprensión de los riesgos a largo plazo? Los casos de COVID han aumentado considerablemente en casi todos los países que han lanzado la campaña de vacunación masiva. Ahora, los centros de control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos han reducido aún más el control en lo que parece ser un claro esfuerzo por ocultar casos de COVID-19, es decir, casos en que los que se diagnostica COVID-19 a personas completamente vacunadas. A continuación se muestran datos de todo el mundo de algunas ubicaciones seleccionadas. Por supuesto, es vital enfatizar que la correlación no es casualidad y que hay países donde el lanzamiento de la vacuna no precede ni coincide con un aumento de las infecciones. Sin embargo, no se ha podido encontrar ningún país donde las tasas de COVID hayan comenzado a disminuir después que comenzó la vacunación, o donde una caída coincidió con el inicio de la vacunación. En Indonesia, estas son cosas concretas, ustedes pueden decir esto es conspiración, lo que sea, estamos hablando de cosas estadísticas, y estamos manejando el tema con datos estadísticos, estamos especulando, pero no estamos afirmando nada, estamos haciéndonos preguntas. En Indonesia, por ejemplo, la tasa de COVID está disminuyendo cuando comenzó la vacunación, y parece no haber sido afectada en su trayectoria por la vacuna que se lanzó. Se ha informado anteriormente sobre un asombroso aumento en las muertes que se produjo junto con una campaña de vacunación intensiva en Gibraltar, donde la pequeña comunidad desarrolló, en consecuencia, la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo. También sabemos que se han visto miles de muertes en los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, a raíz de las vacunas de COVID, a menudo inmediatamente después que se administró la inyección. Los fabricantes, las principales revistas médicas y la mayoría de los gobiernos insisten en que estas muertes no están relacionadas con la vacuna. Eso es re fácil. Por eso que las industrias farmacéuticas dijeron que ellos no iban a tener, aceptaban lanzar las vacunas, pero que se eximieran de toda responsabilidad legal por los efectos secundarios, por los efectos que pudieran venir después. A ver, en el nuevo estudio los investigadores crearon un pseudovirus que estaba rodeado por una corona clásica de proteínas de pico del SARS-CoV-2, que es el COVID-19, pero que no contenía ningún virus real. La exposición a este pseudovirus provocó daños en los pulmones y las arterias de un modelo animal, lo que demuestra que la proteína del pico por sí sola era suficiente para causar la enfermedad. Las muestras de tejido mostraron la inflamación en las células endoteliales. Endoteliales son las que están bajo la epidermis, perdón. O sea, bajo las células que están después de la capa más exterior de la piel, que recubren las paredes de la arteria pulmonar. Las células endoteliales vasculares recubren todo el sistema circulatorio, desde el corazón hasta los capilares más pequeños. Esto es muy importante, por eso que se lo profundizo un poco, para que vean ustedes, estos son estudios científicos, no son inventos míos. Estudios anteriores han mostrado un efecto similar cuando las células fueron expuestas al virus, pero este es el primer estudio que muestra que el daño ocurre cuando las células se exponen a la proteína de pico por sí solas. El fuerte aumento de casos y muertes después de la vacunación masiva no está relacionado con el COVID, la enfermedad respiratoria, sino con COVID, la enfermedad vascular. El componente vascular es principalmente el resultado de proteínas pico producidas por células en el revestimiento de los vasos sanguíneos, endotelio, que activan las plaquetas que causan coágulos sanguíneos y sangrado. Eso es el factor que ha producido las muertes, no el problema respiratorio. El otro factor principal es la reacción autoinmune, en la que los linfocitos asesinos atacan, eso es parte del sistema inmunológico nuestro, ¿cierto? Atacan el propio cuerpo y desencadenan una inflamación generalizada y una posible falla orgánica. En resumen, las muertes posteriores a la inyección son causadas por las proteínas de pico producidas por las vacunas y no por el COVID. Una vez más, mire el gráfico de Camboya. No hubo muertes antes de la vacunación. Todas las muertes vinieron después. Eso sugiere que las muertes son atribuibles a las vacunas. Un pensamiento final. 118 millones de estadounidenses ahora han sido inyectados con una proteína de pico que genera coágulos. En la actualidad, nadie parece saber cuánto tiempo permanecen atrapadas estas proteínas potencialmente letales en el revestimiento de los vasos sanguíneos o qué daño podrían causar con el tiempo. Ahora, sorprendentemente, el 22 de mayo de 2021, el New York Times predice una reducción masiva de la población en las próximas décadas. Menos llantos de bebés, más hogares abandonados. Hacia mediados de este siglo, cuando las muertes empiecen a superar a los nacimientos, se producirán cambios difíciles de comprender. En todo el mundo, los países se enfrentan a un estancamiento de la población y a una caída de la fertilidad. Un vertiginoso cambio sin precedentes en la historia, que hará que las fiestas de primer cumpleaños sean más raras que los funerales y que los hogares vacíos sean un elemento común. Las salas de maternidad ya están cerrando en Italia. En el noroeste de China están apareciendo ciudades fantasmas. Las universidades de Corea del Sur no encuentran suficientes estudiantes. Y en Alemania, cientos de miles de propiedades han sido arrasadas y los terrenos se han convertido en parques. El artículo este no menciona en ningún momento la naturaleza eugenista de la reducción deliberada de la población en relación con la pandemia, pandemia dicen aquí, el artículo, covidiana, la campaña de vacunación, y aquí retomo lo que estábamos hablando, coaccionada y según muchos envenenada, no con una vacuna, sino con una novedosa terapia genética de tipo RNA, ARN mensajero, totalmente no probada, que el Consejo de, no me acuerdo el CDC, pero lo mencioné en el delante, de Estados Unidos, ha permitido que se aplique como medida de emergencia. En estas circunstancias extremas de pandemia, que en realidad carece de todas las características de una pandemia, pero que tiene que ser aumentada para hacerla pasar como pandemia, con literalmente casi todas las muertes que ocurren por cualquier causa, incluso accidentes de tráfico, siendo y debiendo ser categorizadas por muertes por COVID. En Estados Unidos, los hospitales reciben $13.000 por cada paciente diagnosticado por COVID y $39.000 por cada paciente COVID conectado a un ventilador. Eso es una cosa, pero ya propia del neoliberalismo. Una vergüenza. Es por eso que las inyecciones de tipo ARN por aprobación de emergencia del CDC como terapia genética incluyen componentes antifertilidad y de antiesterilización. O sea, perdón, y de esterilización. Por eso el Consejo de Defensa, el CDC ha recomendado recientemente dar esta inyección de terapia genética no probada, no ensayada, a las mujeres embarazadas cuando nunca antes y bajo ninguna circunstancia se debía administrar a las mujeres embarazadas una medicación experimental no probada. De hecho, la tasa de abortos de mujeres embarazadas que reciben la inoculación del tipo ARN mensajero es tan alta como el 30%, y probablemente sea considerablemente mayor si se tienen en cuenta los casos no reportados. Sabemos que esto es una falsa pretensión y es un argumento totalmente fabricado para mirar hacia otro lado, cuando dentro de 2 o 3 años se pueda ver la muerte masiva de personas. Esto es importante. 2 o 3 años, cuando se pueda ver la muerte masiva de personas muy por debajo de la media de la esperanza de vida estadística. Porque las vacunas están diseñadas justamente para hacer el efecto nocivo en el mediano plazo. No son, han habido muertes inmediatas, pero son casos muy extraños. Entonces, claro, en 3 años más, cuando alguien venga a reclamar, le van a decir, pero eso no fue por la vacuna, le van a inventar cualquier cuento. Las predicciones científicas son las que las inyecciones del tipo ARN mensajero afectan el genoma humano, y lo más probable es que el cuerpo nunca se desintoxique de nada que afecte al ADN. Si esta suposición es correcta, significa en pocas palabras que nunca uno volverá a ser el mismo y su salud puede verse afectada negativamente para el resto de su vida. Esto es sin duda un crimen de genocidio masivo contra la humanidad. Esto son, según el doctor Joseph Mercola, así como el doctor Sukarit Bagdi. Son científicos, hay varios científicos que avalan en todas estas investigaciones. Aquí hay otros más. El New York Times nos prepara gentilmente para este crimen, llamando a esta despoblación venidera fenómeno natural debido a un giro en la demografía, lo que es esperar debido a nuestro excesivo estilo de vida occidental debido a un cambio climático provocado por el hombre, lo que resulta en cosechas reducidas, hambruna en el mundo en desarrollo global, etcétera. Claro, y como estamos controlados mentalmente, seguramente lo vamos a creer. Se trata de una guerra mundial intencionada contra la sangre humana, según la doctora Cherry Tempeny, el premio Nobel doctor Luc Montagnier y el doctor Mike Yeadon, ex vicepresidente y jefe de ciencia de Pfizer, y otros. Las inyecciones matarán y nunca dejarán de matar. El doctor Montagnier, uno de los mejores virólogos del mundo, proyecta una drástica reducción de la esperanza de vida de muchos de los que han recibido la inyección asesina. Lo dice él, no son palabras mías. Entonces, hay mucha información y muchas cosas que vale la pena estudiar sobre esto, y es realmente impresionante lo que están haciendo con la gente. El doctor Bagby advierte que la historia de la COVID se basa en mentiras y que las vacunas COVID, especialmente la del tipo ARN mensajero, están destinadas a causar una catástrofe mundial y un posible diezmado de la población humana. Para empezar, el doctor Bagby explica que se ha abusado de la prueba PCR para producir miedo de una forma que no es científica. Por último, el doctor Bagby, que advirtió de la inminente fatalidad durante una entrevista en Fox News que se hizo viral, pide que se procese penalmente a los responsables y que se detenga inmediatamente este experimento mundial. Una perspectiva positiva, sin embargo, hay esperanza, dice el artículo de New York Times, no menciona la esperanza. La mejor manera de que la humanidad responda al predicamento planetario de la COVID es resistirse colectivamente por todos los medios a la vacunación y oponerse activamente a la digitalización de los datos personales, así como del dinero. De este modo usted se resiste a ser tomado por la inteligencia artificial, a ser esclavizado por una superélite financiera, que es lo que ellos quieren. Está claro que tenemos el poder entre nosotros y en nosotros para superar esta tiranía diabólica que se extiende sobre nosotros, casi todo el mundo, sin culpa. Es cuestión de creer en nosotros mismos, en la fuerza del pensamiento colectivo positivo y amoroso y el poder de la solidaridad. Esto lo menciono porque es impresionante que esta conclusión, que no es científica, aparezca en un artículo científico. Realmente impresionante. Eso es lo que les quería mencionar, que creo que es de la mayor relevancia, para que veamos en qué situación estamos con el tema del COVID. Y para terminar el tema, que es muy breve, tengo aquí un mensaje del cielo que dice que el COVID-19 está en fase terminal. O sea, un tema es el COVID y otra cosa del tema es las vacunas. Nosotros nos quieren con el PCR meter mucho miedo para que corramos a hacer cola para la vacuna. Esa es la idea. La tregua aparente que os será otorgada por poco tiempo es solo para dar aliento a nuestros operadores en la tierra para despertar almas y por lo tanto salvar a los salvables. No durará mucho tiempo. Esto será irreversible. Si no cambiáis radicalmente vuestra absurda forma de vivir, en los mensajes adjuntos encontraréis todo para comprender en profundidad lo que está pasando con respecto a los virus y todo aquello que pone y pondrá de rodillas vuestras vidas. Si aún tenéis el deseo de entender y sobrevivir, entonces leed todo lo que hemos divulgado en estos mensajes. Realmente hemos dicho todo. Y quizás aún más, como siempre está en vosotros, la opción de vivir o morir. Bueno, a ver. Esa que le mencioné es algo que no podía dejar de mencionarle porque realmente hace tiempo que estaba buscando la información y hice una recopilación de muchos artículos científicos. Los recopilé y después hice un resumen para ustedes. Las cosas más relevantes creo que eran importantes que las supieran. Ahora, tenemos unos audios, vamos con el primer audio producción para empezar a conversar con cosas con nuestros amigos. Tipo, desde las religiones hasta las fantasías neoliberales que dicen que si la economía y los medios de producción no están en manos de las élites burguesas el mundo se acaba. Todo es una gran mentira. Las guerras y latrocinios las provocan para que las burguesías sean las dueñas del planeta. La OTAN nació para eso. ¿A qué parece un contrasentido decir esto? Pues no, porque para que funcione la maquinaria de la producción mundial, no hace falta robarle los recursos petroleros ni minerales a otras naciones. Ni mucho menos. Resultaría mucho más barato y ecológico comprarlo en el mercado a las naciones que lo posean en un intercambio justo y solidario en un mundo que no se puede permitir ni un minuto más a personajes que son capaces de destruir una nación entera solo para robarles sus recursos. Por lo tanto, no es un acto de lucha por unos recursos, sino un acto de demostración de fuerza, para que sepamos quién manda en el mundo. ¿Cómo se puede permitir que el populacho se beneficie de los recursos que su nación dispone? Para las burguesías eso es intolerable. En el vídeo del otro día, cuando decía que posiblemente a la Rusia de Putin le suceda una Rusia socialista, lo fundamenté en que el acoso del imperialismo occidental no le dejará otro camino al pueblo ruso si quiere subsistir. Hoy toca hablar de que una vez que el genio de la lámpara marxista se ha escapado de la mazmorra capitalista, también creo que a las sociedades burguesas ya no les queda otra salida que el socialismo. Además, ya creo que está pasando, ya ha empezado. Los pueblos ya se han percatado, ayudados por Internet, que todo lo que les contaban no era más que una mentira, una película preparada para que solo concibamos dar la vida por luchar para engordar el culo, precisamente de nuestros opresores. Creo que eso sí está acabando. Los pueblos se están movilizando, y pasito a pasito la humanidad irá cogiendo las riendas de su propio destino solidario. El 1% no podrá detener a los humillados y ofendidos. Somos legión. Y tenemos unas armas que nunca hemos tenido. Tenemos internet. Y tenemos un nuevo aire fresco para respirar, que además el genio de la lámpara lo ha impregnado con el virus del raciocinio. El feudalismo ha llevado al planeta a hacer cierta la consigna de o socialismo, o barbarie. Pues ahora mismo ya estamos de lleno en la barbarie capitalista. Y ante esta situación el capitalismo no puede anteponer ninguna idea, que no sea la de decir que el socialismo es peor, argumento que ha estado utilizando históricamente. Ha enseñado a los niños desde las escuelas que el socialismo es malo. Para lo cual aplica la teoría de combatir a los países socialistas con guerras, embargos, y revoluciones de colores. De tal forma que los países socialistas nunca han podido desarrollar un programa socialista de verdad, porque tenían que preocuparse más de defenderse de la agresión a la que les sometía el capitalismo. Esto se conoce en el argot bélico, con el nombre de asedio. Asedian a los estados socialistas hasta que las poblaciones terminen echando la culpa de sus penurias a los gobiernos socialistas. A partir de ahí el trabajo ya está hecho, lanzan a Falsimega por delante. Infiltran los revienta gobiernos socialistas para agitar las calles, Y así es como demuestran a los suyos que el socialismo no sirve. Bueno, ahí teníamos un video muy interesante. Un audio, tiene razón, me corrijo. Un audio muy interesante que habla de la forma que tenemos, y no lo digo yo, que yo no soy nadie, lo dijeron grandes líderes cuando empezó esta pandemia y todo el mundo estaba asustado, lo dijo Emmanuel Macron, lo dijo Sergio Mattarella de Italia, y otro gobernante más que no me acuerdo, del mundo capitalista, dijeron que el sistema neoliberal y el capitalismo ya no servía, que había que buscar un sistema alternativo, no hablaron de socialismo, pero si el socialismo fuera tan defectuoso, tan ineficiente como ellos lo afirman, la élite y la gente de derecha, ¿por qué no se permite que se desplome solo? ¿Por qué se requiere bloquear, sancionar, boicotear a los países que intentan desarrollar un proceso para implantar el socialismo? Pareciera que quienes se empeñan en obstaculizar este proceso tienen temor de que tenga éxito este modelo, que procure alcanzar el bienestar de la gente distribuyendo equitativamente la riqueza. Es lo único que le queda a esta humanidad. Como decía el mensaje de los científicos, que me impresionó, que en los científicos, el artículo científico llamaba a la resistencia como la única manera. No hay otro camino. Entonces, es cuanto les quería mencionar, que está relacionado con eso. Y tenemos otro video que habla de un tema que es sustancialmente distinto, pero que también lo tenemos que comentar, porque es un tema que estamos recurriendo siempre, es recurrente en nuestro programa. Ya está apareciendo en varios medios que los científicos no logran explicar qué ocurre en el núcleo de la Tierra. Está teniendo un comportamiento muy extraño. Por razones que aún se desconocen, el núcleo interno de nuestro planeta, que es una masa compacta de hierro y níquel, está creciendo más rápido en un lado que en el otro. El fenómeno está ocurriendo a miles de kilómetros bajo la Tierra, y los científicos no lo pueden explicar. El estudio fue publicado por sismólogos de la Universidad de California y en una prestigiosa revista científica. El área del núcleo ubicada en la zona bajo el mar de Banda, en Indonesia, es mayor que en la parte que se encuentra en el otro extremo bajo Brasil. Algo muy preocupante es que esta inestabilidad en el núcleo de la Tierra nos podría dejar expuestos a posibles agresiones provenientes desde el espacio. Este fenómeno de causas desconocidas genera un desequilibrio en el crecimiento del núcleo interno, que crece con mayor velocidad debajo de Asia que de Sudamérica. Y esta desproporción podría tener serias consecuencias en el campo magnético terrestre, que ya sabemos que funciona como un escudo frente a las partículas solares nocivas. Hasta el momento, el núcleo interno de hierro terrestre ha crecido más rápido en un lado que en el otro, ya que se registra que algo en el núcleo externo o el manto de la Tierra en Indonesia disipa el calor del núcleo interno más rápido que en la dirección opuesta debajo de Brasil, según una investigación que fue realizada por científicos de la Universidad de California en Berkeley. El enfriamiento acelera la cristalización del hierro y el crecimiento del núcleo interno de este lado, y de acuerdo a una nota que se presentó en algunos medios de prensa, esto tiene implicancias para el campo magnético de la Tierra, que nos protege de las partículas peligrosas del Sol. El núcleo interno de la Tierra es una esfera sólida de hierro y níquel con un radio equivalente al 20% del total de nuestro planeta, y funciona como la capa geológica más profunda de la Tierra, como si se tratara de una cebolla. Desde la superficie del planeta, distintas capas se van superponiendo hasta llegar a la más profunda, que es precisamente su núcleo. Y al no existir muestras directas de esta parte de nuestro planeta, es posible analizarla únicamente a través de estudios del campo magnético terrestre o de las ondas sísmicas. Y ahora los sismólogos estadounidenses a cargo de este nuevo estudio descubrieron un fenómeno que provoca un crecimiento más pronunciado en un costado del núcleo interno terrestre por sobre el otro, y esto genera una desestabilización. Bueno, lo más importante ahí es que los científicos no tienen idea, y es un gran avance, digamos, primera vez que dejan su soberbia al lado y no dan una explicación, porque siempre inventan explicaciones que nadie entiende y que a veces son ridículas. Y en esta oportunidad dejaron su soberbia al lado y dijeron que no entendían y no saben de qué se trata. Nosotros este tema lo hemos conversado. Esta es la influencia de un cuerpo celeste extraño que se acerca a la Tierra y que no va a chocar la Tierra, pero sí trae como consecuencia de su pasada basura cósmica, que se llama, entre los cuales vienen cometas y asteroides. Y si hemos estado viendo estadísticas de asteroides cada vez mayores, todas las semanas deben salir unos 10 o 15 asteroides que se hacen, que dan noticia, y que no es que caigan, pero cuando el río suena, piedras trae. Antes, hace 10 años atrás o 20 años atrás, no se hablaba de ese tema, no se veían muchos. Siempre, claro, han habido, cayó uno en 1908 en Tunguska, en Rusia, en Siberia. Pero la frecuencia en la que nos debe hacer reflexionar, la frecuencia cada día más, ¿qué podemos esperar cuando aumentan cada día más la cantidad de asteroides que rondan cerca, que están cercanos, que eventualmente se acercan a una distancia, qué sé yo, de inferior a 8 millones de kilómetros, que es una distancia que los hace, o según la NASA, los hace como potencialmente peligrosos? Para nosotros eso es mucha distancia, pero por alguna razón ellos le consideran potencialmente peligroso. Entonces, eso es lo que llama la atención, y que son esas comportamientos, conjuntamente con las grietas que le mostramos un audio la semana pasada, son cosas que no tienen explicación, y la única explicación es esa, no hay otra. ¿Y por qué? No porque lo diga yo, porque yo no, como les digo, yo no soy nadie para dar una opinión al respecto, pero sí recabo información, y sí lo han dicho científicos con fundamentos sólidos, fundamentos científicos sólidos, que la influencia magnética se produce inmediatamente una influencia en el centro del cuerpo inferior. O sea, un cuerpo mayor que pasa produce una influencia magnética que se refleja primero en el núcleo del cuerpo menor. Y tenemos un último audio. ¿Vamos con el último? Putin ha dejado bastante claro que la admisión de Ucrania en la OTAN será una línea roja. Pero, ¿quién dijo que Ucrania será aceptada en la OTAN? Zelensky está pidiendo desesperadamente una reunión con Putin, pero este ya explicó por qué no se reúne con Zelensky, porque no hay nada de qué hablar, porque los temas de los que Ucrania propone hablar no conciernen a Ucrania en absoluto. Putin respondió a preguntas comunes de qué pasaría si Ucrania fuera aceptada en la OTAN. Bueno, si ingresan en la OTAN, habrá una guerra, eso es lo que sucederá. Pues francamente se puede decir más alto, pero no más claro. El presidente ruso Vladimir Putin incluso señaló el tiempo de llegada de los misiles enemigos a Moscú en caso de que Ucrania se una a la OTAN. Lo anunció durante una conversación con un periodista del canal de televisión Rusia 1. Putin señaló que el avance de la OTAN hacia el este, el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a las fronteras de la Federación de Rusia, es un tema extremadamente sensible para los rusos preocupados por la seguridad de su país. El líder ruso recordó que dos etapas serias de la consolidación del bloque se dieron cuando aún no se había producido el golpe de Estado en Ucrania. Y los hechos que siguieron, y las relaciones de Moscú con el colectivo de Occidente, eran bastante normales. Al mismo tiempo, se ignoraron todas las preocupaciones de Rusia. Putin dijo, no quiero usar palabras duras, pero a ellos, simplemente no les importan nuestros intereses. Y aclaró que Occidente antepone sus propios intereses a las opiniones de otras partes, independientemente de la naturaleza de la relación. En particular, Estados Unidos hace lo que considera necesario exclusivamente para sí mismo, ignorando por completo los intereses de los demás. Por ejemplo, al desplegar sistemas de defensa antimisiles en Polonia y Rumanía que se pueden utilizar para lanzar ataques con misiles, los estadounidenses han reducido el tiempo de vuelo de sus misiles al centro de Rusia a 15 minutos. Imaginemos que Ucrania se convierte en miembro de la OTAN. El tiempo de vuelo, digamos desde Kharkov-Dnepropetrovsk, a la parte central de Rusia, o a Moscú, disminuirá a 7 o 10 minutos. ¿Es esta una línea roja para nosotros, o no? También dijo Putin, que probablemente sería peligroso e inaceptable para Estados Unidos si se desplegaran misiles rusos en Cuba. El tiempo de vuelo del misil a Washington desde la Isla de la Libertad es de 15 minutos. Para reducir el tiempo de vuelo de los misiles rusos a las áreas industriales de los Estados Unidos de 7 a 10 minutos, Rusia necesitaría desplegarlos en el sur de Canadá o el norte de México. ¿Es esta una línea roja para los Estados Unidos, o no? ¿Y para nosotros? Bueno, alguien debería incluso pensarlo detenidamente. Putin agregó que Occidente nunca le dio. Bueno, ahí teníamos un audio de que habla y lo puse al final porque para comentarle que hubo una reunión el día de ayer, como ustedes deben saber, entre Biden y Putin, justamente para hablar de todo este tipo de cosas. Pero en el audio se destaca por qué Putin habló de líneas rojas. Esa es una línea roja porque al poner plataformas de misiles junto a la frontera rusa, algo que estaba prohibido con los acuerdos después de la Guerra Fría, ellos apuestan a disparar y neutralizar con misiles estratégicos para evitar supuestamente la respuesta rusa. Pero la respuesta rusa no se puede evitar. Recuerden que nosotros hablamos del sistema perímetro o mano muerta que tiene, aunque maten a todos los rusos, el sistema responde. Así que si atacan a Rusia con una pistola, la destrucción del mundo está asegurada. Entonces, era muy importante entonces que dejara claro por qué, si Ucrania entra a la OTAN, que tienen un pacto de indivisibilidad, significaría cruzar una línea roja porque podrían poner los misiles ahí en la frontera de Ucrania con Rusia y ahí sí que estarían peligrosamente muy cerca de Moscú. Entonces, eso Putin lo considera como una línea roja, algo que no está dispuesto a aceptar. Entonces, es algo que le quería comentar. La reunión esta que tuvo Biden con Putin son decorativas, nomás no sirven para gran cosa. No son muy productivas en realidad. No creo que sirvan para algo. ¿Tenemos preguntas de nuestros auditores todavía? ¿Alcanzamos? Finalmente, a Claudio pregunta Valentín Hermosilla, ¿a quién le vamos a creer? ¿Derecha, izquierda? ¿Por qué los políticos nunca van a estar de acuerdo y simplemente son un show para la televisión? Porque finalmente no tienen a Dios en su corazón, no les interesa el ser humano, sino los problemas se habrían solucionado hace mucho tiempo, ¿verdad? Claudia, absolutamente, Villar, tienes toda la razón. Tiene absolutamente toda la razón. Lo único que la derecha existe ya. Y si Dios existe, ¿por qué permite tanto honor y tanta pena, Claudio? Todos los días veo gente muriendo por el COVID. Veamos, vamos con la primera pregunta. La verdad es que tienes toda la razón. Y el tema de la derecha y la izquierda ya no existe. Entonces, quien busque hacer un gobierno más hacia el pueblo, finalmente va a caer en manos del poder mundial. El que manda el mundo y que finalmente manda los gobiernos es un poder mundial. Así que hoy día tenemos un gobierno de derecha que hace determinadas cosas, y después mañana vamos a tener un gobierno de izquierda y va a hacer prácticamente las mismas cosas. No tengan fe en lo que viene. Nosotros le hemos dicho hasta el cansancio que las soluciones, nadie le va a solucionar los problemas. Lamentablemente la solución no viene de acá, la solución viene del cielo. Acá no van a encontrar ninguna solución. No existe la posibilidad de que haya una solución. Entonces, si fuera como tú dices, que Dios estuviera en el corazón de las personas, no importaría quién gobernara en realidad. Entonces, efectivamente, las cosas son así. ¿Alcanzamos a responder la otra pregunta? Claudia Villar, desde San José de Maipo. ¿Es verdad que la Tierra será destruida por un cometa? Y si Dios existe, ¿por qué permite tanto dolor y tanta pena, Claudio? Todos los días veo gente muriendo por el COVID y gente muy pobre y humilde sufriendo tanto. Bueno, tu pregunta realmente es muy larga para los 4 minutos que quedan de programa. Te voy a dar un resumen de la pregunta y la vamos a dejar para el próximo programa, porque si no va a ser irresponsable mi respuesta. Y la respuesta es muy buena la pregunta y tiene que ser más compleja. Dios permite el mal porque nos da libre albedrío. Nosotros hacemos generalmente elecciones equivocadas. Entonces, de esa manera, es la única manera que podamos evolucionar y alcanzar formas superiores de conciencia, por nuestro libre albedrío. Me comprometo, querido auditor, a contestar tu pregunta en el próximo programa, porque de verdad que no la puedo dejar así. Es demasiado profunda la pregunta y demasiado, yo diría, importante la respuesta. Tiene mucho contenido, entonces de verdad que te ruego que me disculpes y me entiendas, porque no tenemos el tiempo para contestarla, entonces no puedo contestarte cualquier cosa, porque se puede malinterpretar. Sería irresponsable de mi parte. Te pido que me entiendas y voy a partir el próximo programa respondiendo a tu pregunta, lo que me demore, de verdad. Gracias por la pregunta, querida auditora, y creo que te llamas Claudia también, ¿no? Y, así que no me voy a olvidar, créeme. Y me llamo Claudio, así que difícil que me olvide. Bueno, queridos auditores, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.